educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Creo que tengo el volumen de mis audífonos muy, muy elevado. Hoy vamos a tener un programa muy variado. Gracias por acompañarnos del otro lado. A pesar de que también se está jugando la vida el equipo de fútbol. ¿De quién? No sé si ya empezó realmente el juego. No, pero... sí, ya empezó. Entonces, bueno, eso. Seguramente muchas personas lo estarán... Lo estoy escuchando por ahí. Está bien. Ahí informamos que hay una gente jugando al fútbol. Han pateado unos balones. Han metido unos goles o no. Han hecho esas cosas propias del fútbol. Perfecto, en los controles, gracias Will por encargarte de la salud de mis oídos. Se encuentra nuestro pana de siempre. Vamos a tener hoy muchas cosas. Hoy vamos a hablar del agua. Del agua, sí, claro, cómo no. Yo no sé, nosotros hablamos de esto la semana pasada, de que parte del agua contaminada del lago de Valencia se estaba llegando hasta Camatagua, lo cual quiere decir que está empezando a salir por los chorros de los caraqueños, que estamos bebiéndonos las aguas negras de los valencianos. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poco de esto con el ingeniero Manuel Pérez Rodríguez, que ya lo hemos tenido aquí en el programa hace tiempo ya. En todo ese tiempo no se ha arreglado el problema, sino que el problema se ha agravado. Entonces vamos a estar hablando con él sobre unas soluciones que acaban de presentar en el Colegio de Ingenieros, que se suponía que iban a hacer para los asambleístas de la Asamblea Nacional, que no se presentaron, pero bueno, mandaron a sus emisarios. Y vamos a ver de qué se trata todo esto. También vamos a estar leyendo sus mensajes al aire. También los mensajes que nos han estado mandando esta semana por Twitter, que es @PrometeoRCR. Ya vamos a estarlos comentando al aire. También tenemos... mensajería de texto. Sí. La mensajería de texto, por supuesto, 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA y @PrometeoRCR. Por ahí puede comunicarse con nosotros. Tenemos también noticias sobre el arco minero. Parece que ya hay gente que se está empezando a manifestar al respecto. Empezó ese tema del arco minero, los primeros que se manifestaron al respecto, bueno, no, los primeros que se manifestaron al respecto fueron todas las ONG, pero... de las voces más notables, no porque sean demasiado notables, pero porque son infrecuentes que se manifiesten en contra de este tipo de iniciativas, fueron de la de los exministros Héctor Navarro y Analisa Osorio, que junto a Cliver Alcalá mandaron un recurso de amparo al TCJ en contra del decreto 2000 no sé cuánto, que es el que crea esta zona especial llamada popularmente arco minero. Exactamente. Bueno, sí, la noticia es que el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, recibió el documento y ahora lo va a revisar. Ahora lo va a revisar, sí. Mientras tanto la gente sigue excavando allá, mientras tanto, mira, la gente sigue contaminando allá. ¿Sabes qué pasa? Que es que el tema de la minería el tema de la minería destructiva en el estado Bolívar es mucho más antigua que el decreto del arco minero. Por supuesto. Que, el decreto del arco minero ni crea la minería en el estado Bolívar, y su eliminación o su ilegalización tampoco la va a eliminar, ¿no? Ahí hay que meterse ya, yo creo que con armas. No veo otra manera de sacar esas mafias de ahí. Bueno, lamentablemente, ¿no? Sí, justamente los militares son los que tienen que hacer algo al respecto y nunca lo hicieron, ahora mucho menos cuando se les da como rango legal. Sí, ¿no? Pero, y bueno, también hay otras maneras, ¿no? Lo que pasa es que trabajar en esos lugares es extremadamente peligroso. Hay una ONG que se llama Finatura, que trabaja desde hace mucho tiempo en comunidades indígenas transformando mineros en no mineros, pues. Uh-huh. Tratando de que estas comunidades tengan alguna otra fuente de ingreso que no sea la minería. Pero eso es un programa, o sea, es un trabajo duro a pequeña escala. Y sin políticas públicas adecuadas no se puede hacer en todo el estado, ¿no? Entonces es una situación bien peliaguda que se nos viene encima, como todo lo que se nos viene encima siempre en este país. Y entonces vamos a ver cómo se va a poder resolver, pero por lo menos ya hay una admisión en el Poder Judicial de que esto puede no ser legal, pues. Sí, bueno, por cierto, hace unos 3 días Cliver Alcalá publicó unas fotos en su cuenta de Twitter sobre el daño que ya se puede apreciar. Son unas fotos aéreas. Ajá. Y bueno, la cosa se ve muy mal. Sí, ¿tú las viste? Sí, las he visto. Vean lo que son las minas. ¿Las vas a poner? Sí, las puedo publicar, claro. Échalas ahí en el Twitter. ¿Cómo no? Para que la gente vea de qué se trata la minería a cielo abierto de oro y diamantes en el Amazonas. Tú primero eliminas, lógicamente, la capa vegetal. Después la tierra que está debajo de esa capa vegetal, la pasas por coladores, sacas la arenilla de oro, a eso le echas mercurio líquido, evaporas el mercurio líquido y te queda el oro que estaba disuelto en el mercurio líquido. Literalmente, bueno, destilas el mercurio y te queda el oro. Fíjate, pero que estoy viendo aquí, de una tonelada de tierra que tú sacas de ahí, extraes entre 1 y 10 gramos de oro. O sea, es nada. Nada, es absolutamente nada. Entonces, tienes que destruir enormes cantidades de selva para tú tener una producción de oro más o menos decente. ¿Qué pasa después? Que después vienen los diamantes. Los diamantes son excavando para abajo. Entonces, después de que tú lavas esa tierra, la vuelves a tirar en el suelo con mercurio y entonces empiezas a excavar para abajo, lo que te queda es un terreno yermo y pelado que eso no se vuelve a recuperar. Entonces es una pérdida para siempre. Estoy viendo una noticia de la iguana.tv con las fotografías de Cliver Alcalá y dicen que la resolución fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia, pero la noticia que yo había leído era que el tribunal la había recibido y la iba a estudiar. O sea, sí, esa es la noticia, que ellos aceptaron el recurso de amparo, más nada. Entonces, bueno, es un poco, no sé, bueno, no sé. Es la iguana.tv, pues, o sea, no son noticias muy verificadas. No son noticias, para empezar. Bueno, entonces nada, voy a buscar las fotos de otro lado para que ustedes no se confundan con lo que dicen. No, pero esas fotos salieron en el Twitter de Cliver. Claro, claro. Sí, de ahí es que las vamos a retuitear. En nuestro arroba Prometeo RCR. Pana Cliver, gran luchador por esta patria. Ahora. Sí. Sí. Ajá. Tenemos al doctor, al ingeniero. Ah, bueno. En unos momentos vamos a tener a nuestro buen amigo Manuel Pérez Rodríguez, director general de la Fundación por la Calidad del Agua y secretario de la Comisión Pro Saneamiento y Control del Nivel del Lago de Valencia. Déjame terminar. Sí, claro. Mientras tanto, Yoveca por Twitter nos dice que si estamos de acuerdo con eliminar los zoológicos, porque nos comenta que en Argentina están tratando de cerrar el zoológico y hacerlo un parque ecológico. Sí. Sin embargo, quedarán animales enfermos. Mira, ¿sabes qué? Bueno, lo de los zoológicos, como los circos, que está mal que un animal sea expuesto ahí como, bueno, como, no sé, como un payaso, como algo para simple diversión, pero también hay ejemplos de zoológicos que más bien ayudan a esos animales, tratan de reproducirlos en cautiverio, tratan de salvar especies que están amenazadas, ayudan también a educar a la gente que va para allá. Entonces hacen grandes trabajos de educación y de recuperación de esas especies. Entonces no sé, no sé, de repente no estamos de acuerdo con ciertos modelos de zoológicos, pero realmente los zoológicos no deberían ser solamente un sitio para la distracción, deberían ser un sitio para la educación. Sí, y para la educación, para la conservación. Claro. Por ejemplo, a través de la reproducción, bueno, ex situ, de animales que estén muy amenazados, que después puedan ser reintroducidos. Y también para la investigación en la biología, la fisiología y la ecología de estos animales, que permitan mejores planes de conservación. El tema está en que cuando los zoológicos no tienen el presupuesto adecuado, pasan cosas como que se muere la danta, se muere el manatí, uh-huh. Se empiezan a morir los animales. Le cortan la cola para hacer brujería. Sí, o sea, es decir, ese claro, tipo de zoológicos ese no. Tipo de zoológicos, ciertamente, bueno, hay que cerrarlos. Y si esta gente calcula que no van a tener más plata para mantener zoológicos, pues estoy de acuerdo con que lo cierren. Claro que espero que esos animales sean trasladados a algún nuevo hábitat que les funcione, ¿no? Porque también cerrar el zoológico y dejar esos animales morir tampoco funciona muy bien. Exacto. Pero ya tenemos al ingeniero Manuel Pérez Rodríguez en línea. Aló. Buenas. Aló. Ah, Carlos. Ajá, ¿cómo está, Manuel? Bien, ¿y tú cómo estás? Todo muy bien. Cuéntame, Manuel, ¿estuvieron esta semana en Caracas y qué fue lo que pasó? Estuvimos en Caracas porque fuimos a llevar al diputado de la Asamblea Nacional por parte de nosotros de la Comisión de Saneamiento y Control de Nivel del Lago de Valencia, que se formó en el 2010. Estuvimos trabajando en el 2012-13. Esa comisión fue reactivada este año porque a solicitud de la Asamblea Nacional nos pidieron que pusiéramos un documento, que presentáramos un documento donde esbozáramos todas las propuestas que y acciones que hay que hacer para por fin llevar a cabo todo un programa de control de nivel del Lago Valencia y de saneamiento ambiental y sanitario en todo el ámbito de la cuenca hidrográfica del Lago Valencia y Río Pao. Ok, nosotros hemos hablado de este problema en numerosas ocasiones, pero quisiera que tú pusieras a la gente al día de qué es lo que está pasando en la cuenca del Río Pao, del Lago de Valencia y en general con la situación hidrológica y de saneamiento de la región central. Sí, es un enorme problema estructural que ya abarca lo hidráulico, lo sanitario y lo ambiental. Y hemos llegado a una situación de caos permanente en estas tres áreas, hidráulica, sanitaria y ambiental. ¿Por qué? Porque se venía realizando, ejecutando en la década 90, a partir de 95, 96, se comenzó con una programación enorme, con un programa, con una ley, programa de saneamiento integral de la cuenca del Lago Valencia que incluía obras de saneamiento, construcciones de redes cloacales, esas redes cloacales llevar esas aguas negras a plantas depuradoras. Se construyeron la planta depuradora de la Mariposa al sur de Tocuyito, en Valencia. Se construyó la planta de tratamiento de Los Guayos en el municipio de Los Guayos de Carabobo. Se construyó la planta de tratamiento de Taiguayguay. Se construyeron una enorme cantidad de colectores cloacales y de conductores cloacales para alimentar estas plantas de tratamiento. Se inauguraron las plantas, pero eso no quedaba allí. También estaba previsto controlar el nivel del lago Valencia, sacando el agua que sobra en el lago para llevarla a otra parte. Y también la parte de saneamiento propiamente de la ciudad asentada en la cuenca del lago Valencia también igualito. Era todo un programa de saneamiento. Ese programa de saneamiento estaba financiado al 60% a fondo perdido para el Banco Interamericano de Desarrollo y al 40% restante lo ponía en la República de Venezuela. Es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo financió el 60% de estas obras y que estaban en ejecución. Ese programa estaba en ejecución, pero en el 99 lo paralizaron porque le iban a meter la lupa y ese programa se paralizó completamente. Inclusive la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo cerró y ya quedaron inconclusas las obras. Obras que se inauguraron previo al 99, que estaban en construcción, hoy en día están en total abandono, en total ruina. Las aguas negras entonces desde hace mucho tiempo van a Cachinche, al embalse Pao Cachinche, el embalse Pao La Balsa, que son las fuentes principales de agua del acueducto regional del centro, y estamos en un continuo reciclaje de aguas negras de la fuente principal, que es Cachinche, a la planta de Leo Zuluaga, para que potabilicen, cosa que no pueden lograr porque esa planta no fue diseñada para potabilizar aguas negras. Claro. Entonces, ese es el agua que estamos consumiendo en Valencia. Y esa misma agua que se consume en Valencia vuelve otra vez para Cachinche, y vuelve otra vez para Leo Zuluaga, y vuelve para la ciudad, y la ciudad la vuelve a mandar para Cachinche. Entonces, tenemos en eso ya muchos años, tenemos 7 años recirculando agua negra entre Cachinche y la ciudad de Valencia. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? ¿Se ve? Bueno, mira, lamentablemente no tenemos acceso, ni se llevan registros epidemiológicos, pero yo he conversado con médicos y por supuesto que hay una gran cantidad de enfermedades que no están siendo reportadas. Primero, porque no son ahí, las enfermedades están especificadas de obligatorio reporte al Ministerio de Sanidad y a la epidemiología, a la Oficina de Epidemiología Regional, y esas enfermedades que están de reciente aparición no son de esa clasificación de reporte obligatorio para llevar estadísticas epidemiológicas. Entonces no se llevan estadísticas epidemiológicas, no hay control de enfermedades no causadas por el agua que no pertenecen al grupo de las tradicionales. Ajá. Las tradicionales enfermedades que la gente conoce son que si vómito, diarrea, amibiasis. Esas enfermedades que están apareciendo son en las vías digestivas, en las vías urinarias, enfermedades de conjuntivitis. Entonces, están apareciendo tumoraciones en próstata, en riñón y en hígado. Hay problemas de hígado, pero no hay estadística, no hay ningún tipo de estadística. Los médicos saben que están apareciendo enfermedades nuevas, pero no saben, ellos no lo asocian con el agua, y que tampoco sería como responsable decir lo que es con el agua, porque no tenemos la estadística que nos soporta. No hay el estudio que lo determine, pues. Pero no es sano que las aguas negras estén en un permanente ciclo en un reciclaje. Claro. O sea que yo siempre digo que aquí en Carabobo, aquí en Valencia, nos sacamos de lotería porque tenemos dos ciclos hidrológicos. El ciclo hidrológico que aprendimos en primaria y el ciclo escatológico del agua que tenemos aquí obligado, porque no se toman las medidas para realizar todas las obras de saneamiento. Y lo poco que había, que eran las plantas, como te repito, de la Mariposa, los Guayos y Taiguayguay, esas plantas están en la ruina. Manuel, pero ¿cómo se llegó a esto? Porque, a ver, estas plantas de tratamiento de agua se suponía que eran para que el lago de Valencia no se contaminara. Pero ¿cómo se llegó? O sea, no se hacen las plantas de tratamiento y el lago se sigue contaminando. Pero ¿cómo se llegó a que el agua que está contaminada regrese al embalse donde se tiene que sacar el agua limpia? Y quiero decir, esa obra de ingeniería, ¿cómo se permisó? ¿Cómo es posible que se diera? Te explico. Que existiera, pues. La planificación de la corte, estoy hablando, que existió en la década de los 90, esa planificación contemplaba que las aguas negras volvieran a la cuenca del río Pao, pero tratadas. Ok. Y para eso que estaban haciendo, se hicieron las primeras etapas de las plantas que te nombré. Estaba previsto en esa ley, programa de saneamiento integral de la cuenca del lago Valencia, estaba previsto que se hicieran las sucesivas ampliaciones. La primera etapa de la Mariposa se inauguró para 2.400 litros por segundo, y luego venían más módulos para ir creciendo progresivamente, así como crece la población. Claro. Pero justamente es lo que te estoy explicando, que a partir del 99 realmente no hubo continuidad en este tipo de, de inversiones. ¿Y para qué es necesario sacar esta agua de vuelta al embalse PAO? Porque no se en puede la cuenca del lago Valencia, los habitantes de la cuenca del lago Valencia nos consumimos agua extra cuenca. La cuenca hidrográfica del lago Valencia no es capaz de soportar las necesidades de agua potable que su población requiere. Entonces, desde la inauguración en el año 78 de la primera etapa del acueducto regional del centro, desde entonces para acá, el agua que se toma en Aragua y Carabobo proviene de la cuenca hidrográfica del río Pao, que es la cuenca vecina por el lado oeste a la cuenca del lago Valencia. No sé si me explico. Sí, claro, claro. Entonces el lago de Valencia como había ingreso, como hay desde esa fecha, ingreso de agua extra cuenca. Ajá. Y como la cuenca del lago Valencia es una cuenca cerrada, sí, entonces obligatoriamente esa agua se queda en la cuenca del lago Valencia. ¿Y dónde va a parar? Va a parar al lago. Claro. Claro. ¿Y cuáles son las soluciones entonces que están proponiendo en este documento? Bueno, mira, en ese documento, para control del nivel del lago, si te refieres a control del nivel del lago, si te refieres a eso. Yo me refiero a todo, porque obviamente lo de control del nivel del lago es importante para el resto, ¿no? Sí, lo primero que hay que hacer es controlar el nivel del lago para bajarle al lago el nivel que actualmente tiene. El lago actualmente está rondando los 413 metros sobre el nivel del mar. Okay. Y nunca debió haber pasado las 408. O sea que tenemos 5 metros de agua por encima de las 408. Se podrá imaginar que en un lago que tiene unas playas casi horizontales, eso significa inundar lo que inundó aproximadamente 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas que están comiéndose el sur de Maracay, 5.000 hectáreas que de agua inundada, de inundación, que se comieron, acabaron con la actividad de producción de cambur y plátano en toda la cuenca del lago Valencia. Uh-huh. Entonces, el control del nivel del lago de Valencia que proponemos, hay dos grandes propuestas, básicamente la que hemos llevado este miércoles. Una es un túnel de trasvase de 32 kilómetros de largo partiendo del municipio de Guacara para salir entonces en trincheras en el río de Aguascalientes y previendo que esa agua que se saque del lago Valencia sea tratada para la población de San Juan de Gemorón, Puerto Cabello. Uh-huh. Eso contempla también agua para enfriamiento, agua para uso industrial en el eje Morón Puerto Cabello. Para sacar agua del lago Valencia tienes que sacarle 15.000 litros por segundo durante los próximos 10 años. Que guía. Entonces, eso significa repartir. Los autores de esa propuesta proponen sacar 10.000 litros por segundo hacia trincheras y dejar 5.000 litros del propio lago para potabilizarlo del lago y mandarlo entonces a la población de Aragua. Okay. Hay otra propuesta de la cual yo formo parte, que es dejemos el agua del lago de Valencia quieta donde está. Uh-huh. No la vamos a poner para que la población se la tome. Okay. Vamos a evitar que las aguas de lluvia, que son el mayor aporte anual de agua en el lago, vamos a interceptarlo con canales perimetrales, uno por la margen norte del lago y otro por la margen sur del lago. Okay. Carabobeño. Okay. Vamos a evitar que la lluvia llegue, la lluvia que cae en la parte que corresponde a Carabobo, llegue al lago, porque estamos planteando canales que intercepten esta agua antes que llegue al lago y esa agua mandarla a Cachinche. Okay. Es perfectamente factible porque la topografía está, bueno, mandado a pedir, pues sencillamente el lago de Valencia está a una cota mucho más alta que la cota de Cachinche. ¿Y esa sería una solución más económica? Por supuesto que sí, porque no requiere túneles de trasvase, porque lo que requiere son canales que en algunos sectores serán canales abiertos, en otros sectores serán canales tapados, y porque no hace falta invertir un solo kilovatio hora para esa solución. Para bombear, claro. Tampoco se hace en un mínimo tiempo, porque estamos previendo que se haga en 2 años con múltiples frentes de trabajo. Porque se trata de obras de movimiento de tierra para conformación de las taludes del canal, uh-huh, y luego revestimiento en concreto de esos taludes y fondo del canal. Claro. Entonces, como te digo, es habiendo el recurso económico, se puede hacer en un plazo de 2 años. Y en 2 años, fíjate lo que tendríamos. Tendríamos la posibilidad de transportar el agua de lluvia de la parte carabobeña de la cuenca del lago Valencia a Cachinche. Uh-huh. La precipitación media anual en la parte de Carabobo, la hemos estudiado, uh-huh, eso está en 960 milímetros de agua al año. Para que tengas una idea, la cuenca más productora de agua que hay en Venezuela, que es la cuenca del río Caroní, andan en el orden de las 1.200 a 3.000 milímetros por año de agua, que es la que llena el embalse de Guri. Correcto. 1.200 a 3.000. Nosotros aquí en Carabobo tenemos 960 milímetros al año. Eso significa unos aportes muy grandes de agua, muy, muy grandes. Y de agua limpia. Estamos hablando de que en una sola temporada de lluvia pudiéramos estar emitiendo 300 hectómetros cúbicos de agua en Cachinche, y la capacidad del envase Cachinche son 170 hectómetros cúbicos. Es decir, que estaríamos renovando con una sola temporada de invierno toda el agua de Cachinche, cambiándola el actual desastre que tenemos de aguas negras en Cachinche, uh-huh, cambiándola por agua de lluvia. Por agua de lluvia, que en una sola temporada de lluvia. Claro, que es algo que se puede potabilizar perfectamente y puede llegar por los grifos y no daña la salud de nadie, ¿correcto? Sí. Entonces, la relación de costo de construcción de túnel respecto a construcción de los canales de trasvase que estoy describiendo, uh-huh, es 10 a 1. Wow. 10 a 1. Pero lo más importante de todo esto es que en un plazo muy corto, 2 años, pudiéramos devolverle a la población de Aragua y Carabobo la alegría de recibir agua potable, de poderse bañar con agua limpia, claro, no con la agua digamos altamente de mal olor que estamos recibiendo hoy en día. Y bueno, la alegría y el derecho humano, porque eso, o sea, la alegría de tener un derecho humano que ya te correspondía, agua, bueno, potable, exactamente, claro. Los derechos humanos respetados, disfrutando tu derecho humano, eso te da una satisfacción, claro. Entonces, y una pregunta, entre estas dos posibilidades, ¿ya se sabe si alguna de ellas va a avanzar? Mira, nosotros acabamos de concluir esta etapa de elaboración del informe y elaboración de cada una de nuestras propuestas para que sea entendible. Ahora tocará a la sociedad civil entender lo que estamos proponiendo, nosotros explicárselo en detalle, uh-huh, y por supuesto que nosotros recibamos el debido respaldo, porque ahora no es que mi proyecto, ahora sí tenemos unas propuestas muy serias, porque lo que hemos planteado de los canales de trasvase, esa idea, que me faltó decirlo, en honor a quien honor merece, esa idea no es de Manuel Pérez Rodríguez, no es mía, eso es del ingeniero Eduardo Chacón, que fue el que ideó llevarse las aguas de lluvia a Cachinche. Okay. Yo lo que estoy haciendo como ingeniero sanitarista es apoyándolo en lo que es diseño del saneamiento de los cauces que actualmente contaminados van a parar también a Cachinche. Entonces hemos hecho una junta entre Eduardo Chacón, que es ingeniero experto en hidráulica de cuencas, experto en hidráulica, y yo, que soy ingeniero sanitarista, que me he dedicado todos los últimos 30 años a estudiar descontaminación de agua. Entonces la Junta, antes de yo, ha hecho posible esta propuesta. Ahora, y ya la parte de saneamiento de las aguas del lago de Valencia como tal, para que vuelva a ser un lago, bueno, no sé a qué nivel se puede recuperar ese lago, pero dentro de este proyecto se plantea esa parte, o eso se puede hacer en otro proyecto. ¿Cómo? En la medida que evitemos que los inviernos lleguen al embalse, al lago de Valencia, uh-huh, entonces comenzará efectivamente a verse el efecto que produce la evaporación anual en todo lo que es el espejo de agua del lago. Estamos hablando de que se sabe, pues, por estudios hidrológicos, que si tú evitas que lleguen las aguas de lluvia al lago, tú vas a generar una pérdida de aproximadamente 1,70 m por año. Okay. Entonces, rápidamente, en pocos años, tú vas a poder devolver el agua a los 5 metros que te hablaba al comienzo. Correcto, pero lo que yo digo es... Y entonces, una vez que tú... Espérate, discúlpame. Una vez que tú logres retroceder el nivel del lago a la 408, las 5.000 hectáreas hoy en día inundadas, que también te nombraba anteriormente, se van a quedar otra vez disponibles para que en esas 5.000 hectáreas tú puedas entonces construir todas las plantas depuradoras de aguas negras que ameritan, uh-huh, las ciudades que están asentadas alrededor del lago. Está contemplada una planta de tratamiento para San Joaquín, una para Mariara, una para Huigüe, otra para Socorrón. Y finalmente esa agua iría a dar al lago. Claro. Pero limpia. Una vez que tú retires el lago, que construyas la planta de tratamiento depuradora de agua, que tú vas a poder entonces disponer en el lago agua limpia. Claro, ok, claro. Y los efluentes industriales, Manuel, ¿eso cómo se maneja? Bueno, a esa pregunta está muy buena. El Ministerio del Ambiente debería tomar cartas en el asunto para que todas aquellas empresas que aún no han cumplido o no cumplen, o bien sea porque las plantas se volvieron obsoletas, bien sea porque el industrial hoy en día no tiene tampoco ninguna incentivo, uh-huh, para cumplir cabalmente con lo que piden las regulaciones vigentes. Entonces, hay muchas, mira, del lado del sector industrial hay muchas cosas a favor de ello, porque no se consiguen repuestos, porque no están incentivados, porque tienen la amenaza de la expropiación encima, porque tienen la desinversión del aparato productivo. O sea, hay una gran cantidad de cosas que han hecho que el sector industrial, si cumple con las partes ambientales, son héroes, pues. Claro. Pero de todas maneras no podemos dejar de reconocer que existirán empresas que no estén cumpliendo. Entonces ahí es donde te estoy diciendo que, uh-huh, el Ministerio del Ambiente, o como se llame, tendrá que participar activamente en todo Aragua y Carabobo para que las industrias cumplan con su cuota parte de saneamiento del lago. Chévere. Manuel, ya para finalizar, ¿cuáles son los contaminantes principales del agua que están recibiendo los valencianos a través de sus sistemas de cañería? Los contaminantes principales son el producto del rompimiento del equilibrio ecológico, trajo como consecuencia que solamente quedaran en el envase de Cachinche las especies no animales, sino especies vegetales, uh-huh, que son capaces de vivir en un ambiente tan hostil como es el ambiente de las aguas negras, rico en nitrógeno orgánico, rico en carbono orgánico, en fósforo. Entonces las únicas especies que quedaron fueron la bora, como en el lago Maracaibo, uh-huh, la lemna, como en el lago Maracaibo, y debajo de esta alfombra de bora y lemna, entonces millones de cianobacterias. Okay. El 75% de la flora de algas, de la microflora, son cianobacterias. Las cianobacterias son extremadamente pequeñas. Ellas, cuando llegan a la Alejo Zuluaga, ellas pasan los filtros ellas pasan al acueducto, ellas se mueren, muchas se mueren en el acueducto, otras quedan vivitas y coleando en el acueducto. Entonces, esas bacterias muertas en el acueducto llegan al tanque de almacenamiento de tu casa, y ahí se deposita esa materia orgánica compuesta por millones de cianobacterias muertas, que van a producir en el tanque de tu casa una fermentación, y como toda fermentación... Qué fuerte lo que está contando, disculpen la interrumpa, pero es que estoy aquí realmente impactado. Aterrado, claro. Es que no es fácil comprender todo esto. Yo porque tengo toda una vida profesional estudiando el agua, estudiando la cuenca del lago, estudiando todo, y aparte que yo también fui director de Hinos Carabobo y conozco todo de adentro. ¿Y qué pasa después entonces con esta fermentación que ocurre en el tanque de la casa de uno? La fermentación ocurre tanto en la red de distribución de la ciudad como en el tanque de tu casa, claro. como en la red de distribución propia de tu casa o apartamento. Claro. Cuando tú abres la llave, lo que sale es una pestilencia horrible, propia, sí, de las aguas negras. Sí, sí, correcto. Yo lo experimenté hace algunos meses porque fui a Valencia y lo experimenté de primera mano. Yo pensaba que no era tan grave, pero es impresionante. Entonces, tú me dices cuáles son las consecuencias en la salud. Bueno, la cianobacteria, eso no se queda allí, porque las cianobacterias, ellas cuando sufren estrés al pasar por tratamiento en la leosuega como la hipercloración, ellas segregan cianotoxinas, eso está estudiado. Hay cianotoxinas que atacan el sistema digestivo en el hígado, hay cianotoxinas que atacan el sistema nervioso y hay cianotoxinas que atacan el sistema urinario. Entonces, esa formación, los urólogos, por ejemplo, aquí en Valencia saben, los urólogos saben que los casos de tumoraciones en vías urinarias, sobre todo en varones, se han incrementado. Uh-huh. Han incrementado los casos de tumoraciones en próstata y en riñón. Yo inclusive fui uno de esos. A mí me sacaron un tumor maligno en un riñón. Afectaciones en el hígado, afectaciones en el sistema nervioso. Entonces, lo que pasa es que como te decía anteriormente, esas estadísticas no se están llevando, porque estas enfermedades no son enfermedades tradicionales causadas por el agua. Esas enfermedades deberían salir en el informe epidemiológico, ¿correcto? No, porque no son enfermedades tradicionales causadas por el agua. Bueno, igual el reporte epidemiológico no está saliendo. O sea que igual no saldría. Sí. O sea, estamos hablando de, no sé, ¿cuántas personas están siendo afectadas? ¿Más de 4 millones? ¿Cuánto? Bueno, del acueducto regional del centro dependemos mínimo 3 millones y medio. Pero eso también afecta, entiendo que también parte de esa agua está llegando al embalse de Camatagua, ¿eso es correcto? Pues ya no, bueno, mira, eso no es tan cierto hoy en día, porque si bien es cierto que en el 2009 se inauguró un trasvase desde la orilla de la laguna de Taigüeguay, uh-huh, se inauguró un bombeo en el 2009 y ese bombeo iba justamente para el río Tucutunemo. ¿Aló? Sí, estamos aquí. Y de ahí del río Tucutunemo el agua seguía, el río Tucutunemo vierte sus aguas en el río Guárico, y el río Guárico es el principal aportante de agua del embalse de Camatagua. Uh-huh. Entonces, el problema con Camatagua es que estaba recibiendo hasta febrero del 2015 agua de Taigüeguay. Pero como ya las bombas abatieron el nivel de la laguna en Taigüeguay, las bombas se paralizaron. Ah, ok. Entiendo. Y Manuel, ¿hay metales pesados? ¿Hay problema con eso en el agua de Valencia? No, eso es mucha especulación. Yo no pudiera decir realmente que hay metales pesados. Yo no quiero especular eso, no tengo pruebas. Pero ya bastante tenemos con lo que... Sí. Lo pregunto porque últimamente han salido reportes y sobre todo también ha salido un reporte de que el agua estaba saliendo con mucho aluminio, pero entiendo que el aluminio es parte del tratamiento mismo que se le hace al agua. Pero, Sí, pero no quiere decir, o sea, te explico. Como te decía anteriormente, la Alejo Zuluaga no fue diseñada para recibir agua de tan pésima calidad, ¿verdad? Correcto. Como está recibiendo agua de pésima calidad, la tecnología instalada allá en Cachinche es la tecnología convencional de potabilización de agua, donde hay una mezcla lenta, una mezcla rápida con sulfato de aluminio, una mezcla lenta, después tienen los sedimentadores donde se sedimenta, digamos, los sólidos de origen inorgánico que pueden llegar a cualquier planta potabilizadora de agua, no sólidos orgánicos, sólidos inorgánicos, uh-huh. Producto de la crecida de los ríos, producto de las lluvias. Cuando todo río en invierno, obviamente que levanta una coloración turbia, ¿no? La turbidez es causada principalmente por arcillas y limo, que son sólidos inorgánicos que se pueden sacar del agua con un proceso de coagulación, floculación con sulfato de aluminio. Pero no así ocurre ni se cumple cuando los sólidos son orgánicos. Entonces tienen que irse a cargas de choque con sulfato de aluminio para lograr algún beneficio. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que el sulfato de aluminio tiene una solubilidad en agua del 5% de la dosis. Okay. Aproximadamente. Entonces, eso es un aluminio que se disuelve en el agua. Y ya después que está disuelto, para sacar ese aluminio con la siguiente etapa del proceso de la Alejo Zuluaga, ni en ninguna planta convencional lo vas a sacar. Claro. Entonces, eso está reconocido por el propio Hidrocentro, de que desde hace muchos años que nosotros el Movimiento por la Calidad del Agua lo denunció, y el tiempo nos dio la razón. Claro. Y eso ha sido una constante. Desde nosotros ya cumplimos 6 años con el Movimiento por la Calidad del Agua, desde que salimos a la luz pública a denunciar las cosas que estaban ocurriendo aquí en la cuenca de la Orense con la calidad del agua. Claro. Y entonces son 6 años que la gente está tomando agua con aluminio. Claro. ¿Y qué efectos puede tener el aluminio sobre la salud? También el aluminio se fija en el sistema nervioso. El aluminio tiene preferencia por las células del sistema nervioso. Y eso está soportado, porque yo lo he estudiado muy bien, eso está soportado por estudios clínicos, por estudios de científicos que demuestran que el aluminio se fija en el sistema nervioso. Y aparte de que el aluminio también se sabe que se ingresa no solamente por la boca, sino también ingresa por la piel. Cuando te bañas con agua caliente, los poros se abren y el aluminio entra por vía dérmica. Wow. Bueno, qué desastre. Sí, o sea, por todas partes, o sea. Y te digo una cosa, en Caracas no es que puedan cantar victoria. En Caracas, claro. En Caracas, es solamente cuestión de tiempo. Claro, realmente, claro. Realmente en materia sanitaria en Venezuela hay que ponerse las pilas, porque realmente la ingeniería sanitaria no es tomada realmente como una ingeniería muy importante. Entonces, tú le preguntas a un estudiante de bachillerato que vas a estudiar cuando salgas aquí de bachillerato, y todos te dicen de todo menos hoy en día ha bajado el número de aspirantes de ingeniería, y si son aspirantes de ingeniería están pensando en ingeniería mecánica, electrónica, civil, ingeniería, claro, eléctrica, ingeniería de todo tipo. Pero cuando tú le dices, ¿te gustaría estudiar ingeniería sanitaria? Enseguida te dicen que no. ¿Dónde se estudia ingeniería sanitaria aquí en el país? Mira, hay muy buenas facultades en la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia. O sea, lo que pasa es que no existe la mención ingeniería sanitaria. Okay. Yo, porque tuve la suerte de ser de... Yo soy egresado de la primera promoción de ingenieros civiles de la Carabobo, y en esa primera promoción sí nos abrieron la opción sanitaria. Y entonces me tocó meterme un año en un laboratorio a estudiar el laboratorio de agua. Okay. Pero realmente sí hay oferta y hay diplomados en la Carabobo aquí han aparecido diplomados en ingeniería, no sanitaria, llaman ingeniería ambiental, porque es que vende más la ingeniería ambiental. Claro. Aunque no necesariamente tocan temas iguales, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí, son temas relacionados, pero ciertamente el tema sanitario, cuando aquí en el país, no sé, finalmente nos decidamos a medio funcionar, el tema sanitario le va a dar empleos a un montón de personas, así que estudiante, estudianta, anímate. Claro, la cosa que dice él también es muy, muy, es muy lógica, ¿no? Si tú ni siquiera sabes que eso lo puedes estudiar, claro, ¿cómo vas a ver que es algo que te interesa? Sí, bueno, Manuel, muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias por el trabajo que están llevando a cabo desde el Movimiento para la Calidad del Agua. Esperamos que estas obras de ingeniería se den y los valencianos puedan volver a tener, bueno, valencianos y maracayeros puedan volver a tener un agua potable, realmente potable en sus grifos. Y que al mismo tiempo esto sirva de ejemplo, claro, para que la gente sepa, bueno, lo importante que es hacer estudios acerca de esto. Bueno, me siento mal, me estoy enfermando, claro, ¿por qué está pasando? Claro, correcto. Exactamente. Sí. Exactamente. Todo lo que he hablado hoy es muy importante, no se está tomando no se están tomando cartas en el asunto, hay un descuido completo. La epidemiología es una herramienta poderosísima para la hora de detectar problemas a tiempo, problemas de salud y dónde se originan. Eso se detecta con la epidemiología. Eso nos está llevando. Tenemos que volver a eso. Muy bien. Y por supuesto, hubo retomar en serio lo que es el suministro de agua realmente potable. Por ahí hay un concepto, ¿no?, también que de más reciente aparición, que el agua no solamente que debe ser potable, sino que debe ser segura, ¿no? Claro, claro. Pero ya con que sea potable, bueno, hay una definición de agua potable que yo saqué de la propia Organización Mundial de la Salud, que es el agua potable es aquella que se puede tomar durante toda una vida sin que cause efectos significativos en la salud. Sí. Eso es agua potable. Claro, claro, claro, correcto. Que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que a veces los efectos de tomar agua de mala calidad no son inmediatos, sino son acumulativos. Claro. Como por ejemplo el tema del Alzheimer, ¿no? Con el sistema nervioso del aluminio, muchas veces lo que genera es Alzheimer, que lo sufres ya pues en las etapas tardías de la vida, pero eso es toda una vida de tomar, claro, agua contaminada. Y que se pudo haber evitado. Sí, sí. Exactamente. Por cierto que Daniela Parker nos escribe al Twitter y nos dice que en la central, en la UCB, existe el Departamento de Ingeniería Sanitaria y la maestría. Claro, que me disculpe ella, por favor, porque yo el año que hice en un laboratorio lo hice justamente en la central. Ok, bueno. Sí. Discúlpeme, profesora, pero la verdad que sí hay oferta de trabajo en Venezuela, una oferta de estudio, que digo, en la parte sanitaria. Bueno, y esperemos que dentro de pocos años hayan ofertas de trabajo, porque se necesiten mucho. Claro, claro que sí. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, siempre que hablas aquí nos deja, bueno, son unos rounds duros porque las noticias, sí, que traes no son muy alentadoras, pero bueno, pero esto que hablas, estos proyectos, bueno, esperemos que lleguen a hacer. Claro. Bueno, gracias. Bueno, Manuel, siempre a tu orden, siempre a la orden. Te saludo a los dos, pues, y al público que los oye. Gracias. Gracias a ti. Esto es El Conuco de Prometeo. Recuerde, 3456 por un Bolívar Fuerte más básico más IVA y arroba Prometeo RCR. Ya venimos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Las verduras más frescas y las frutas más sabrosas las puedes encontrar en la Feria Agrícola de Central Madeirense, donde la calidad te está esperando. Ven y llévate todo lo bueno que te trae la Feria Agrícola de Central Madeirense. Viva mejor por menos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Si tienes un dolor de espalda que no te abandona, fácil displantar, entre otras dolencias, ven a Global Therap, tu centro de rehabilitación física, para que recibas el mejor tratamiento con equipos de última tecnología. Estamos ubicados en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. Global Therap y despídete del dolor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización, donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Las verduras más frescas y las frutas más sabrosas las puedes encontrar en la Feria Agrícola de Central Madeirense, donde la calidad te está esperando. Ven y llévate todo lo bueno que te trae la Feria Agrícola de Central Madeirense. Viva mejor por menos. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo, con Leo Maita y Carlos Peláez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Recuerde, arroba Prometeo RCR, nuestra cuenta en Twitter. Por ahí puede comentarnos acerca de lo que estamos discutiendo el día de hoy. O también puede seguirnos para enterarse de las noticias que nosotros vamos consiguiendo en materia ambiental. Sí, ¿sabes qué es lo más triste? Aparte del hecho de que los valencianos están bebiendo aguas fecales. Ajá. Que los que peor van a recibir, o sea, los que más van a sufrir las consecuencias de esto, las personas más vulnerables a esta terrible decisión de ingeniería, son las más pobres. Claro. Esto es una máquina mata pobres. Claro, porque bueno, porque yo he escuchado casos de gente que se tiene que bañar con agua que compra de botellón. Correcto. Pero el que no tiene para comprar agua de botellón, no, ni siquiera para beber. Claro, para beber y cocinar lo tiene que hacer con el agua del grifo, no tiene de otra. Y ahí, bueno, poco puedes hacer hirviéndola, por lo que entiendo ya. O sea, puedes matar a las bacterias que estén vivas y a algunos virus que estén ahí, pero... Pero ya todos esos procesos... Las toxinas no desaparecen. Y los otros contaminantes no desaparecen. El aluminio no desaparece. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema bien grave en este país. Realmente estamos tratando a la población como si fueran piltrafa. Por cierto, a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA, Patricia Díaz nos pregunta qué pasa con el agua de botellón. Ah. No sé si se refiere a que el agua de botellón también está viniendo con mala calidad. Mira, yo... El tema con el agua de botellón es que en las embotelladoras la filtran, ¿no? Entonces tiene como un doble filtrado adicional ahí. Es como una leyenda urbana que puede que sea verdad. Yo no tengo ni idea, que el agua de botellón es agua de grifo filtrada y ya. Ok. Pero dicen extraída del manantial. Sí, claro, exacto. Pero por lo menos en muchas de las embotelladoras. Pero yo ayer en mi clase de desarrollo sostenible, el profesor nos recomendaba que si tomábamos agua de botellón, igualmente la hirviéramos. Wow. No sé, yo creo que eso también depende de su experiencia, ¿no? El tema con el agua de Valencia, de verdad, es que huele a agua negra. O sea, que ya es algo evidente. Sí, es evidente. Entonces, si el agua de botellón que usted está recibiendo no huele así, posiblemente esté limpia. No puedo asegurarlo, pero por lo menos el nivel de limpieza es bastante más alto. Y si usted ya la hierve, yo creo que ya puede estar bastante segura. Ahora, no tengo cómo decirlo, pues, ¿no? Cómo asegurarlo. De todos modos, si se refiere... Depende de la empresa, ¿sabe? Habrán unas buenas, otras malas, no sé. Exacto. Igual si usted se refiere a otro asunto relacionado al agua de botellón, también nos puede volver a explicar mejor. Tenemos una noticia muy interesante que consiguió Carlos. Que yo ya lo había visto, pues, y creo que si nosotros fuésemos un poco más conscientes de esto, podríamos explotar mejor esto. Ajá. Los humanos tenemos la capacidad de poder crear especies, además de destruirlas, tenemos la capacidad de poder crear especies. Y sí. Esto lo vemos, bueno, con todas las razas de perro que existen en el mundo. Sí, bueno, hay mucha gente en el mundo académico que habla del antropoceno, ¿no? Como digo, el plioceno, el mioceno, okay. No me acuerdo qué seno. Eso se refiere a eras de la historia natural del planeta. De la evolución. Ciertas número de animales. Entonces, okay. Unos eran donde habían dinosaurios, otros eran donde habían crustáceos y así. Y muchos hablan de antropoceno, que aunque no es una era reconocida formalmente por la academia, es un término muy útil porque habla de la era biológica del planeta en la que el humano es la que está definiendo todos los funcionamientos de los ecosistemas, de las especies y de los biomas. Entonces, durante el antropoceno, que es la época en que el humano ha dominado, hemos eliminado un montón de especies, pero también hemos creado unas nuevas. Esto obviamente no compensa las que hemos perdido. O sea, claro. Perder una especie que lleva en el planeta 10 millones de años y ha acumulado una serie de genes evolutivos a lo largo de 10 millones de años no se compensa con que tú vayas y crees la raza pequinés. Claro, claro. Pero, como quiera que sea, es interesante saber que el humano tiene esa capacidad y hay cuatro maneras en las que lo hace. La primera es cuando crías nuevas razas que se terminan convirtiendo en nuevas especies con las características que al humano le interesan. Y es algo que hemos venido haciendo desde el principio de la civilización. Sí. Cuando empezamos a seleccionar maíz para volver a sembrarlo. Claro. El predecesor del maíz, el maíz, digamos, salvaje, es una hierbita que da una mazorquita pequeña, escuálida, escueta, que, bueno, realmente el que se la haya comido por primera vez debía tener mucha, mucha, mucha hambre. Pero entonces así se van seleccionando las nuevas razas y al final ya ese maíz no es que se puede reproducir con su antecesor anterior. Entonces es una nueva especie, por lo menos desde el punto de vista funcional. También eso pasa también con los cerdos, que eran jabalíes originalmente. O las vacas que nosotros conocemos hoy en día no se parecen en nada a las vacas que empezamos a domesticar. A los auroch se llamaban. Yo estuve en Apure ahorita, por cierto, y las vacas, de verdad, o sea, el auroch era un animal temible. Y cuando los españoles crean el toreo, es porque estos panas se batían contra aurochs. Ok. Y claro. Obviamente los toros de lidia son lo más cercano a un auroch que queda todavía, pero las vacas son los seres más relajados del planeta. Estoy aquí buscando la auroch, a ver si consigo... Auroch con CH al final. Auroch. Ah, ok. También el humano crea nuevas especies al cazarlas, porque, por ejemplo, las especies que tú estás buscando que tienen plumaje muy llamativo son las primeras que vas a cazar. Claro. Entonces hay especies que se han convertido en especies grises o negras y antes tenían una gama colorida, por ejemplo, entre las aves. O especies de peces que desde que existen las redes son cada vez más pequeñas. Claro. Porque son los que pueden atravesar en los huecos de las redes. Especies de peces, lógicamente. También al moverlas de lugar. Claro, lo que llamamos las invasiones, ¿no? Cuando el humano llegó a las islas del Pacífico, llevó con ellos un montón de serpientes. Hay islas en las que no habían serpientes. Claro. Y esas serpientes en esas islas se desarrollaron en nuevas especies de serpientes y lo mismo que decíamos nosotros de la caza, pero esta vez lo hacen las especies invasoras. Y especies invasoras hay de animales, de plantas, de hongos, de insectos. Y el fenómeno siempre es igual. Sea que la especie llegue a un nuevo lugar y se empieza a desarrollar de otra manera o que afecte a las que ya viven ahí. Afecte, cambie las reglas del juego de las que ya viven ahí. Exacto. Y por último, al crear nuevos ambientes. Que esa es con lo que empieza el artículo, porque comenta que cuando hubo los bombardeos en Londres en la Segunda Guerra Mundial, los londinenses se se escondían, se refugiaban en los túneles del metro. Ajá. En los túneles del metro llevaban ya, bueno, casi un siglo llenos de charcos, uh-huh, en donde se reproducían los mosquitos. Y a los londinenses, cuando se metieron en los túneles del metro, los acribillaron los mosquitos. Eso es como una de las historias de la sobrevivencia de los londinenses. Cuando 50 años después un investigador dijo, bueno, yo voy a estudiar esos mosquitos que están en el metro de Londres. Se dio cuenta de que eran una nueva especie, que preferían la sangre de mamífero, uh-huh, porque los mosquitos en Inglaterra les gusta la sangre de ave. Okay. Lo cual es buenísimo para los ingleses. Pero los que estaban en el metro les gustaba la sangre de mamífero. Y no se podían reproducir con los mosquitos normales que estaban. O sea, que eran definitivamente una nueva especie. Una nueva especie que vive en el metro de Londres, tal cual. Y se desarrolló muy rápido, ¿no? Porque... Pero es que la tasa reproductiva del mosquito es enorme. Entonces, 100 años para nosotros son... O sea, 100 años para nosotros son, ¿qué? ¿Tres generaciones? Cuatro. Bueno, sí, cuatro generaciones. Ponle tú, cinco. Ajá. Pero para un mosquito, 100 años son miles, cuidado, sino un millón de generaciones. Entonces, esa es la manera en que la evolución funciona. Y bueno, nosotros podemos verlo en nuestra línea de tiempo con estos animales, con los mosquitos, pero tampoco podemos calcular qué es lo que está pasando con la evolución de otros animales que tienen una línea de tiempo similar a la nuestra. Sí, claro. Entonces, ¿crees que eventualmente en Venezuela logremos tener una raza de humanos que viva del agua negra? Exacto, de repente en Valencia estamos, sí, haciendo un experimento de, bueno, evolución. Los que se murieron, bueno, era parte de la evolución. Claro, obviamente no, esto es un chiste. Sí, sí, por supuesto, pero hay que decir que no somos un país, no somos el primer ni el único país que está sufriendo esto. En otros países menos desarrollados que nosotros, la gente literalmente vive en el agua negra, se baña en el río contaminado, en la cloaca, y cocina con el agua de la cloaca. Pero finalmente, bueno, Venezuela es un país que tiene muchísima agua y no deberíamos. La idea es no llegar a eso, ¿me entiendes? No deberíamos vivir así. Sí, exacto. Ya tenemos que irnos, esta despedida veloz. Y recuerde, el próximo sábado a las 4 de la tarde estaremos nuevamente en vivo. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.